Bueno, la verdad que hoy es un día histórico para la música de este país y nosotros, pues la Oreja de Van Gogh, estamos encantados de formar parte de todo esto y de ver esto que es increíble. Lo que se ve desde aquí, gracias a todos por haber venido y con todos nosotros, Pablo Benegas. Por mucho hecho que pasen los años de la ansiedad. Hasta siempre, muchísimas gracias.